esa canción te la dedico a ti, mi amor, para ti, corazón. Yo te busqué como se buscan las caricias del amor, y te encontré cuando en la vida mucho más necesité. Cuando te hallé fue lo más bello que me pudo suceder, y comprendí lo que se siente cuando existe una mujer. Amor, amor, amor, amor, siempre estaré besándote. Amor, amor, mi dulce amor, aunque te vayas, siempre yo te llamaré. Aunque te vayas y no estés conmigo, yo siempre te llamaré con mi corazón. Para ti, mi amor. Esa mujer cambió mi vida porque supo ser mujer. Me hizo sentir las sensaciones que jamás imaginé. Amor, amor, amor, amor, siempre estaré besándote. Amor, amor, mi dulce amor, aunque te vayas, siempre yo te llamaré.